Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Misión de los discípulos en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto del monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Misión de los discípulos en la tierra. Dijo Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. ¡Ay de esos malos sacerdotes que hacen maldades y se esconden haciéndose pasar por buenos! Hay que denunciar al obispo toda irregularidad en los sacerdotes. Tienes que saber de tu fe y del magisterio de la Iglesia, porque Dios avisó de esa sal que se volvió sosa. Ayudemos a los sacerdotes buenos, a los santos, denunciando al obispo lo que no hacen bien los malos sacerdotes, que hay. Todos lo sabemos ya. El Papa, luz del mundo, no se oculta. Él da la cara, y con él todos los que le somos fieles. Demos un paso al frente y con la frente en alto digamos claro que no todos los sacerdotes son malos. Sí que hay de malos. Si entre los 12 apóstoles solo quedaron 11 de buenos, pues imagínate, multiplica y no te escandalices de nada. Si Judas engañó al mismo Jesús, muchos pueden y engañan al Papa. Es cuestión de matemáticas. Pero si Judas al final delató su maldad, deben delatarse también los malos sacerdotes. Que den la cara y se marchen de la iglesia del Papa, la única iglesia santa, porque su fundador, Dios, es santo, y todos, incluso el Papa, siguen a Cristo, y a quien se debe imitar es a Cristo, solo a Él. De eso va la historia del hombre, de ver quién imita mejor a Dios, a Jesús de Nazaret. Thank you. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.